Pues vamos ya con nuestra entrevista. El 30 de este mes se desarrollará en la ciudad de Cuenca un taller sobre medicina ancestral andina, el mismo que será dictado por el Yachang Maestro Intipaxi del Centro Solar Andino Tahuantinsuyo. Damos la bienvenida al Yachang, quien nos compartirá información sobre este taller. Muchas gracias a esta emisora tan importante que está cumpliendo un papel muy importante para todos los ecuatorianos, ya que es muy importante la recuperación de la sabiduría ancestral para la nueva conciencia en estos tiempos de crisis, de situaciones que atraviesan nuestros países, sobre todo acá en Sudamérica. Entonces, por ende, por esa causa, estamos empeñados los taitas y mamas yachas andinos del Ecuador, como pueblos y nacionalidades indígenas. Tenemos la dicha, el honor de compartir, de socializar y de contribuir al país en cuanto tiene que ver la salud, el bienestar y el mejoramiento de los pueblos nativos y de la ciudad para el buen vivir que hoy tenemos en la Constitución de la República, que nos da la gran apertura para que nuestro país cada vez sea de un país próspero, mejor en todo campo de la salud y con el propósito de lograr a la convivencia intercultural plurinacional que estamos viviendo en estos tiempos. Maestro, conozcamos qué es un yachang. Bien, la palabra yachang, traducido comúnmente en español, consiste en un ser sabio, un ser conocedor de cosas que la vida ha ofrendado a la persona que tiene ese papel, ese labor. Puede ser un yachang como médico, un yacha como un líder, un yacha como partera o partero, o sea, diferentes niveles, puede ser un yerfatero, pero un yacha de los yachas es un ser humano que tiene la capacidad de manejar la ciencia, el arte, la filosofía, la espiritualidad andina, que fue aplicado en tiempos del Tahuantinsuyo, conocido como los Inchi Yachaks Apus, que conducieron la civilización solar de esa época. Ahora, estos talleres que usted los va a realizar, de alguna forma, es en la ciudad de Cuenca este taller. ¿Cuáles serán los temas que usted abordará? Bien, en este taller de seminario andino ancestral, lo que nos vamos a socializar es, desde el punto de vista de la visión cósmica de los Andes, o la que se conoce como la cosmovisión indígena, enfocar los grandes valores que han mantenido miles y miles de años en nuestro continente, hoy llamado América, en cuanto tiene que ver a la salud. Lo importante de todo eso es recapacitar, revalorizar todos los valores nutritivos que tiene la alimentación natural, la bebida natural, aprovechamiento de las plantas medicinales del lugar que tenemos y un buen manejo de nuestra existencia, ya que nuestros seres humanos estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y entonces dentro de la cultura andina existe lo que nos llamamos la situación de los sinchis. La palabra sinche tiene que ver con todo lo que el ser humano está compuesto de la fuerza magnética, la fuerza energética que nosotros tenemos, la que en la ciencia médica oficial conocen como el campo energético, el campo magnético o el campo áurico. Entonces, a eso la que conocen los pueblos originarios, o en español sería, conocen como la aplicación de la bioenergía, el reiki y todos los otros nombres. Dentro de nosotros lo que nos conocemos es las limpias, los rituales, las conjuraciones, las sanaciones, limpiezas, purificación del cuerpo, alma y espíritu que en ese campo, cuando hay esa interferencia del desequilibrio, hace de que la persona no tenga su equilibrio en su persona, en su familia, en su bienestar colectivo, y hay un desequilibrio dentro de su ser interior. Entonces, en un yacha lo que hace es equilibrar esas fuerzas, esas vibraciones, a través de ciertas terapias de plantas, rituales, y sobre todo la aplicación de la medicina espiritual, ya que esa es la que nos basa en todo campo. Ya entendiendo esa parte espiritual, lograríamos nosotros auto reconciliar con nosotros mismos, con la naturaleza. ¿Y cuál es el procedimiento en estos rituales que usted como yacha utiliza? El procedimiento es simple, sencilla. Simplemente la persona, nosotros estamos en la capacidad de diagnosticar dentro de los 7 cuerpos que tiene la persona. Entonces, solamente en su forma de mirar, en su forma de vestir, en su forma de su expresar, en todo campo estamos en capacidad de ver y diagnosticar en qué estado de frecuencia se encuentra la persona, y de acuerdo a eso se le aplica la terapia correspondiente con los elementos de la naturaleza. Dentro de eso aplicamos lo que es la madre tierra, el aire, el fuego, el agua y los demás elementos de la naturaleza. ¿Podría contarnos un poco sobre su vestimenta que utiliza? Sí, señor. Comúnmente nosotros luchamos de vestir, de trajear, que nuestra vestimenta sea un traje natural, un traje orgánico, ojalá que sea de lencillo, de lana o de algodón, ya que ese tipo de traje permite que las fuerzas cósmicas haya un buen proceso de asimilación en el cuerpo y haya una energetización y transformación de nuestro campo áurico. Ya que los trajes sintéticos y de colores opacos o de colores no tan agradables hace de que haya una interferencia, un cortocircuito, y ustedes sabrán de que cuando uno, por ejemplo, saca un suéter poliéster y aparece como energía, ¿no es cierto? Aparece como unas lucecitas. Eso hace de que cuando la persona mucho consume la sal, se carga de energía más de negativa que de positiva. Y entonces eso, por ejemplo, se le equilibra con dieta de dulces, de frutas dulces, y con una dieta más endulzado el cuerpo, se endulza el alma. Mientras más sal se mete en el cuerpo, se convierte más saladez a su cuerpo, y entonces hay un desequilibrio. Bueno, entonces le dejo a usted para que invite, y las personas que desean recibir las charlas sobre medicina ancestral, pues puedan darse cita, y a dónde pueden comunicarse con usted. Sí, muchas gracias por la apertura y por este espacio que nos ha cedido. Nosotros estaremos laborando con todos los taitas y mamas y achaks, médicos ancestrales andinos, tanto de la ciudad y del campo, ya que tenemos muchos estudiantes ya tecnólogos en medicina andina que fueron preparados en el Instituto Superior de la Sabiduría Ancestral Hatun Yachay Huasi de Valvanera, Colta, Riobamba, Chimborazo. Y también están realizando prácticas y estudios en otros centros educativos en diferentes lugares del país. Estos compañeros y compañeras graduadas, y los que están estudiando y los que ya están por estudiar, han pedido la invitación a que reforcemos sus prácticas de terapias y sus prácticas de tratamiento medicinal y un taller de seminario allá en Azogues, en Cuenca, en Cañar, donde vamos a realizar con la participación de diversas gentes que están invitados a ese encuentro. El viernes estaremos con el Taita Yakusami coordinando las actividades en Nabuc, en la comunidad donde él vive. El sábado estaremos en Azogues, en un centro donde ellos tienen las terapias andinas medicinales ancestrales en la calle Bolívar y Serrano, donde existe el centro Yoganda. Y el domingo terminaremos en Chordeleg. Ahí concluiremos la labor y con eso hemos logrado ya la socialización y el refuerzo a nuestros compañeros estudiantes y los que ya están ejerciendo esta medicina. Por lo tanto, están invitados a todos nuestros compañeros y compañeras, estudiantes, no estudiantes, público en general, para que participe, asista a nuestros eventos que vamos a realizar en Cuenca. Y para que tengan contacto, mi nombre es Maestro Yachaguintipaxi, segundo Feliciano III, que pueden llamar al número celular para podernos ubicarnos en donde nos encontramos. El celular que pueden comunicarnos es a 098-138-0448, a mi persona. Y lo demás comunicaciones estaremos muy pronto enviando por WhatsApp y por otros medios desde el lugar donde vamos a ejercer en esta semana con ustedes en sur del Ecuador. Muchas gracias a su merced, a todos los oyentes, por esta apertura y deseamos felicidades de este cruce de Inti Raymi que hemos disfrutado.